pasa, pasa, la mano, cintura y los pies. Si te pasa, pasa, hoy te tengo un party de tres. Si te pasa, pasa, pega dos tríos en la pared. Pega dos tríos en la pared. Pega dos tríos en la pared. De mujeres, déjense llevar todas por el ritmo. Hagan que de su cintura surja un sismo. Llegan a perder al hombre en un abismo. El crack.